ya no me quieres, por mi sombrerito roto, por mi sombrerito roto. Dicen que ya no me quieres, por mi sombrerito roto, por mi sombrerito roto. Ahora que estás en tus manos, quítame este, cómprame otro, quítame este, cómprame otro. Ahora que estás en tus manos, quítame este, cómprame otro, quítame este, cómprame otro. Sojito corazoncito, mal pago no me has de dar, mal pago no me has de dar. Sojito corazoncito, mal pago no me has de dar, mal pago no me has de dar. Y si mal pago me diera, la vida me de quitar, la vida me de quitar. Sojito corazoncito, mal pago no me has de dar, mal pago no me has de dar. Sojito corazoncito, mal pago no me has de dar, mal pago no me has de dar. Y si mal pago me diera, la vida me de quitar, la vida me de quitar. Y si mal pago me diera, la vida me de quitar.